A mí no me ha gustado nada, perdona, Cerf, porque aquí en el Barça nunca tuvo ese detalle, ¿no? Ni en el tema del Eurofactor. Y yo soy súper pro recontra Messi. Pero si quieres, meto un poco con calzador el gossip, porque yo creo que aquí es importante. Está claro. Aquí está la figura de Jorge, emergente ahí y dictando un poco para que, por ejemplo, el PSG no se cabree, porque le quedan 6-7 partidos. Y yo, y para cerrar aquí el tema del PSG, entiendo, ¿vale? Y aquí hay dos maneras de ver la información de Messi. Hay una manera de entender a Leo a partir de Jorge y está luego la contraprogramación de Antonella y de Leo. Jorge lo que ha hecho ha sido diseminar por tierra, mar y aire que no va a volver. Y cada 4 días, cada 5 días después, Antonella viaja con sus 14 maletas, etcétera, etcétera. Hemos visto que el biógrafo de Messi, el único medio a que en España ha dado, que es el Sport, también a favor de que no va a volver, etcétera, etcétera. Y luego está la pretensión única e inequívoca. Y el gossip viene aquí. Desde Arabia, me comenta un compañero, me dice que evidentemente ha habido oferta del Al Hilal por Messi, que a él le ha parecido una oferta mareante, pero evidentemente aquí subyace el tema de que él no quiere bajar el nivel de competitividad y que lo que va a querer hacer es seguir en Europa. Agradece mucho la propuesta, la valora, incluso ha quedado encantado porque es una oferta mareante, pero él, hasta que no agote todas las posibilidades para volver al Barça, no va a tomar ninguna decisión. Entiendo que también la información hoy en el chiringuito de Marsal Llorente pues es muy dirigida, un tipo que evidentemente habla pues contra Laporta, es normal que quiera hacer mella, y lo que está claro es que si el Barça, si no suelta lastre y no vende jugadores, y esto no puede pasar hasta el final de temporada, no va a poder conseguir los servicios de Leo Messi. Veremos si Messi es capaz de esperar la oferta del Al Hilal, se llama el equipo este. Al Hilal, sí. Esto no puede ser. Es decir, si Messi viene, lo que no puede ser es un tema de dinero. Es decir, porque es imposible que vaya a competir con esta gente. No, es un Messi tema tiene de que venir o no venir. No, entiendo, no, que porque la Antonella diga vámonos para casa y de inscribirlo, pero en todo caso. El problema es inscribirlo, no creo que sea en prueba de dinero. Bueno, pero por eso el Barça también está haciendo medidas pues con lo las del secciones, homenaje, ¿no? Todo este tema de, ¿no? Exactamente. De buscar también fórmulas de pago. Y también el Barça habló del museo, también está pues medidas de que de cara a la liga, por ejemplo, veas que están tomando pues están cerrando Barça TV, etcétera, etcétera, medidas de impacto en las secciones, etcétera, para poder convencer a la liga de que al final estos recortes van a producir estragos y que se va a poder llevar a cabo. Primero la aceptación de Gavi y Araujo y luego pues de Messi. No sé, Chapis, si tienes algún otro rumor. Tenemos un rumor, si queréis. Lo que pasa que es ¿qué que me dices? ¿Qué me dices? Le estoy jodiendo Tira, Joan, tira. Nada, muy rápido. Nada. La posibilidad de que Barça TV no termine sus emisiones y que Jaume Rouras esté detrás de un intento de resurgimiento de la cadena. Se está hablando en Barcelona hoy, es el, digamos que en los mentideros, que siempre queda muy bien. La noticia está ya circulando y vamos a ver en qué queda. Está surgiendo, vamos a ver. Hombre, sería una buena noticia, sobre todo para la gente que está ahí trabajando.